Tras escuchar las opiniones de los universitarios, llegamos ya a la sección de investigación e innovación, donde hoy nos vamos hasta la Universidad de Jaén para conocer en detalle un estudio que asegura que las centrales nucleares españolas están bien diseñadas si es que llega algún día un terremoto. Pues sí, y para eso pues saludamos a Teresa Medina, que está sentada por aquí. Carla, hola Teresa, Carla Guaya, que no se ha ido muy lejos porque ya estás desde hace una hora por aquí, pero bueno, buenas tardes de nuevo, Carla. Aquí seguimos y para contaros que nuestros científicos siguen avanzando a nivel nacional e internacional, ¿no, Teresa? Vaya que sí, Carla, y es que de la Universidad de Jaén llega un estudio que dice que las centrales nucleares españolas están aseguradas contra terremotos u otros sucesos externos. El grupo de investigación Riesgo Sísmico y Tectónica Activa de la citada universidad es el responsable, a cargo de Carlos López Casado y José Antonio Peláez. Y es José Antonio Peláez, profesor de física de la citada universidad, quien hoy cuelga la bata para explicarnos todos los entresijos de este estudio. José Antonio Peláez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El estudio certifica que los niveles de seguridad elegidos en el diseño de las centrales nucleares españolas son adecuados y que los terremotos y otros sucesos externos no ponen en peligro su seguridad. ¿Qué diferencias encontramos, profesor, entre las centrales españolas y, por ejemplo, las centrales nucleares de Japón? Bueno, la verdad es que están sometidas a un riesgo muy, muy diferente, ¿no? En las dos puede haber la probabilidad de que ocurra un terremoto, pero evidentemente los terremotos que son esperables en Japón son de muchísima mayor magnitud que los que esperamos en España. Así que están diseñadas en Japón para resistir terremotos mucho más importantes. No es este el primer estudio que se realiza en este campo. ¿Cuáles son los cambios entre la metodología utilizada en el estudio actual y en los anteriores? Bueno, cuando se diseñaron las centrales nucleares españolas, pues nos encontrábamos a mediados de los años 60 y evidentemente tanto los datos de los que disponíamos, los terremotos que conocíamos hasta ese momento que se podían producir en España, como las metodologías que había de evaluación del peligro sísmico, pues son muy diferentes a los que hay en la actualidad, y eso es lo que hemos querido hacer en este estudio, utilizar nuevos datos y utilizar las metodologías actuales de cálculo de la peligrosidad. Recordamos que estamos hablando con José Antonio Peláez, profesor de la Universidad de Jaén. Profesor, hablábamos de movimiento sísmico. ¿Es posible estar preparado contra estos agentes devastadores de la naturaleza? ¿Es posible preverlos y, más importante, prevenirlos? Bueno, la verdad es que es difícil. Lo que sí sabemos hoy en día es cuáles son las zonas que son más proclives a que se produzcan los terremotos. Incluso podemos hacer estimaciones de cuál es la máxima magnitud que podemos esperar en un determinado sitio, pero saber cuándo y exactamente dónde se va a producir el terremoto, hoy por hoy, incluso algunos sismólogos opinan que nunca, pues hoy por hoy no es posible. ¿Y qué condiciones se tendrían que dar en territorio español para que un terremoto pudiera hacer peligrar la reacción de las centrales nucleares? Cuando se instalaron las centrales nucleares en España, se instalaron en las zonas de más baja peligrosidad sísmica, lo que es razonable, ¿no? No hay ninguna central nuclear localizada, emplazada, pues por ejemplo, en las zonas de más peligrosidad sísmica, como pueden ser las béticas, es decir, todo lo que es Andalucía, Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana, o por ejemplo en la zona de los Pirineos, que es donde son esperables los terremotos de mayor magnitud, ¿no? Se han instalado la zona central de la península, la zona más estable, donde realmente no son esperables terremotos con magnitud pues superior a un 5.5 o incluso un valor 6 de magnitud. Y la verdad es que están diseñadas para resistir ese tipo de terremotos, los terremotos que nosotros esperamos que ocurran en el centro de la península. Profesor, a pesar de los continuos avances que surgen de las universidades españolas, la actual situación no augura un futuro fácil a quienes se preparan para ser los científicos del mañana. ¿Qué les aconsejáis desde la universidad a esos jóvenes? Bueno, el trabajo de la investigación, como cualquier otro, es un trabajo largo, un camino duro, pero con constancia, por supuesto que se puede llegar a todo, ¿no? Quizás nosotros no dispongamos de los medios económicos especialmente que tienen otras universidades en el mundo, pero bueno, tenemos buenos científicos y también tenemos buenos estudiantes que pueden llegar a cualquier cota dentro de lo que es el conocimiento y la investigación. José Antonio Peláez, profesor de física de la Universidad de Jaén y codirector de este estudio, gracias por haber estado en Aula Abierta. Un saludo. Gracias a vosotras. Pues muy interesante este estudio de la Universidad de Jaén. Esperemos que no tengamos nunca que comprobar que de verdad son seguras las centrales nucleares. Manos vale. Así que Carla y Teresa, nos vemos dentro de una semana. Que paséis buen fin de semana. Adiós.